martes 28 de octubre 2014. Radio Línea 4, Barcelona, Jazz to Jazz. Desde Suiza, Alex Guñón. Para empezar esta nueva edición de Jazz to Jazz, nos vamos al año 2003. Del trabajo del teclista Southern Living, esto se llama Cascade. Con Phil Davis al bajo, Sonny Emory a la batería y, como no, Alex Buñón tanto al teclado como producción como arreglos. En fin, un teclista que nos gusta mucho aquí en el programa y que hacía tiempo que no lo traíamos. We'll be right back. Seguimos en el año 2003 con esta pedazo de banda icono de esto del jazz, The Ripping Tones, con su trabajo del año 2003, como te decíamos, Let It Rip. Y esto que estabas escuchando es 17 Mile Drive, con un pedazo de solo de percusión de Dave Carasoni, que pone que se ha quedado más ancho que vamos. Le han dicho, este es tu momento, haz lo que quieras. Y vaya si lo ha hecho. Pues ahora llega una pareja que para mí es sencillamente brutal. Thank you. uno de California y el otro de Kansas. Gerald Albright al saxo, Norman Brown a la guitarra. Con este Yes I Can del año 2012, del trabajo conjunto 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, imagino que querrá decir el título del trabajo. Bueno, pues como es de esperar, Gerald Albright lo toca prácticamente a todo, tanto guitarra, bajo, saxo, como no, incluso a las voces, y pues Norman Brown pues al resto, o sea, tanto producción, guitarra, y entre otros está Phil Davis a los teclados, la hija de Albright a las voces acompañando, aunque en este tema obviamente no. En fin, que es un dúo explosivo y que incluso estuvieron en el top 1 de álbumes de jazz en el 2013. Y bueno, esto que suena ha sido un poco aleatorio, entre comillas, traerlo. Sonaba bien y he dicho, ¿por qué no? Pues como a veces os cuento, encuentro cosas que suenan muy bien como esto, pero en cambio la información acerca del grupo o de la banda es escasa. Pues nos ha pasado nada más con esto de la Metropolitan Jazz Affair, de su álbum con el nombre homónimo del año 2003. Lo que he escuchado será Morning Darkness. Por lo que veo, la banda son cuatro. De Francia tienen pinta, por los nombres. Y hasta ahí puede leer, porque tampoco he encontrado mucho más. En fin, esto. Y esto que suena. Es uno de los culpables de que hoy esté aquí con vosotros. Marcus Johnson. La historia de este teclista es bastante curiosa. Resulta que su padrastro le regaló un teclado porque le había tocado la lotería. Y ahí empezó Marcus a tocar y bueno, ya está. Hasta hoy, con la pedazo de carrera que tiene, con este Ellicott City, de trabajo Poetically Justified del año 2009, con gente como Maisa Lake a las voces, Philip Martin al saxo, propio Marcus Johnson, Marcus Anderson también, también al saxo, producción, en fin. Ya ves que esta gente no se suele rodear mal y hacen verdaderas pasadas. desde el Reino Unido, directos a Jazz to Jazz, Down to the Bone. Con este Down in the Basement, enérgico como nos tienen acostumbrados, con Stuart Wade como líder de la banda, con Martin Chow a la trompeta y Julian Crampton al bajo, también con Guida de Palma, que ya lo pusimos anteriores ediciones de Jazz to Jazz a las voces. Y esto era del año 2004, del álbum Cellar Funk. Nos remontamos a los orígenes de este estilo, smooth jazz, new jazz, o como quieras llamarlo. Y esta banda no puede faltar en la definición. Spiro Gyra, con este Last Exit, de su trabajo incógnito del año 1982. Justo, justo 12 años después de que se formaran como banda, por allá a los 70 en Buffalo, Nueva York. Desde Chicago y al bajo Michael Manson, con este Way Back Then del año 2008 incluido en el trabajo Up Front. Y bueno, este tema que llega ahora me cae ya porque es una pasada. desde Nueva York, Brooklyn Funk Essentials, con este Blow Your Brains Out del año 95. Trabajo Cool, Steady and Easy, con este pedazo de tema, con Paul Zafiro al saxo, Lati Kronlund al bajo. Y el problema de esta banda es que ya han habido muchos músicos, pero han ido cambiando, y es un poco complicado ver quién ha estado en qué momento. En fin, recordad que estás en Jazz to Jazz y que es un placer estar contigo. Como nuevo, Mr. Benson, George Benson, desde 1980 con su mítico trabajo Give Me the Night, con este Love Times Love, con Patty Austin a las voces, Jocelyn Allen, Tim Ballard también haciendo acompañamiento y, como no, el propio Benson en la guitarra. Pues es un trabajo que a mí me encanta. Y la, curiosamente, la portada que tiene, aunque es muy sencilla, creo que es una de las mejores que he visto en... O sea, de la sencillez que... De la sencilla que es, me parece una auténtica pasada. Bueno, Sara y Justin nos hemos metido un poco en la década de los 80. Y vamos con otro genio de esto, de la música, un tal Quincy Jones. Quincy Jones desde el año 81 con este Rise Matters de su trabajo de Dude del año 81, como te decía. Y bueno, entre toda su enorme discografía, este álbum se pertenece a la su época más gamberra, entre comillas, entre más tirando hacia el R&B y el funk y tal. Y has oído que suena brutalmente bien. Pues nos quedan ya tres temitas para cerrar la edición de de esta semana. Y aprovecho para recordarte que tienes a tu disposición las vías de contacto con nosotros, tanto en la web, en www.yastuyas.net, redes sociales, Facebook y Twitter, en Twitter de @yastuyas/radio, y en Facebook ya estoy ya, si nos encuentras ahí. Y también, si quieres enviarnos algún mail con alguna petición, crítica o lo que quieras contarnos, estamos en info@yastuyas.net. Kirk Whalum, con este tema homónimo al álbum Caché del año 1993, justo el cuarto álbum de su carrera, con General Albright al saxo también, Puggy Bell a la batería Robbie Bowsen a la producción y Wilton Felder a lo bajo. Pues este temita que escuchas ya nos acerca al final de Ya Estudias de esta semana, o sea que os dejamos con él y ahora estamos de vuelta. Every night and every day I sit and wonder how it all went wrong. Out of sight and out of place and everybody noticed something gone. All my people need a taste of wonder, knowing what it's all about. And every time I open up my voice, gonna let my spirit work it out. We gonna make it right. We gonna get together. All my heaven know we gonna take it high to human nation. Gonna know won't be long before we gonna make it right, y'all. We gonna make. Whisper in my ear, my darling, that you'll always be here by my side. I'm gonna tell you what I know, and that is everlasting love is mine. When you know a love that's lasting, you hold on to it with all your might. Let it grow into a masterpiece, gonna hold you. Desde Nueva York, año 2013, José James, con este Make It Right de su trabajo No Beginning, No End. Ese es un chico, bueno, un chico, que se dedica mucho a hacer temas entre el hip hop, el soul, el neo soul, y ya has visto que suena francamente bien. En fin, ahora sí que sí, llega el último tema de Just to Jazz de esta semana, con uno de nuestros guitarristas preferidos, Chuck Leeb. Con este Sierra Nevada del trabajo del año 2002, All is there, all there is, all there is. Pues, como te digo siempre, ha sido un placer estar contigo. Saludos de quien te ha hablado, soy Nasim. Te espero la semana que viene. Hasta entonces, a ser felices y chao.